A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. El contacto con Petras de todos los lunes, para nosotros un gusto, un placer. Petras, conversar con usted, bienvenido, buen día. Buen día, estamos aquí bien esperando porque hay una lista larga para discutir hoy. Sí, la verdad que sí, estábamos hablando justamente con los compañeros que la cantidad de temas que hay nos va a quedar chico el espacio, pero comenzamos, si le parece, hablando de Chile, de lo que está ocurriendo en Santiago y en otras localidades también chilenas con esta fuerte represión. Se habla de arriba de 10 muertos y muchos heridos. Sí, es un gran lucha, una guerra, dice el dictador, señor Sebastián Piñera, supuestamente un presidente. Han declarado un estado de emergencia, manda tropas, carros blindados, más de 10.000 soldados, policía, y no se puede contener la lucha, porque no es simple por el precio del metro. Lo que hay atrás de esta gran movilización de las poblaciones en 8 ciudades es el hecho que Chile tiene las peores desigualdades en toda América Latina, y eso es decir mucho. También hay problemas de todo el modelo neoliberal que han dado una política sobre salud, sobre educación, todo negativo. Es una continuación de la dictadura de Pinochet, utilizando los viejos métodos de represión para defender los privilegios. Hay chilenos multimillonarios y multimillonarios que han aprovechado esta situación, este falso transición, lo que llaman la transición. Y las movilizaciones populares es por razones políticas también. Los partidos socialistas y comunistas no han hecho nada para mejorar las condiciones. Hablan en el parlamento, pero son incapaces de movilizar el pueblo. Bien, Petras, uno no sabe bien en qué va a terminar esto, si va a terminar con algún efecto político de remoción de algunos gobernantes, algunas políticas que se han señalado y que generaron las protestas, o si va a haber una fuerte represión y una escalada militarizada por parte del gobierno. ¿Cómo se avizora el futuro de Chile en los próximos meses? La represión. Van a encarcelar muchos de los militantes, los activistas, y tratar a culparlos con todo lo que no han hecho el gobierno. Yo creo que Piñera, el supuesto presidente, va a continuar la política económica, pero va a marginar, va a eliminar la tarifa sobre el metro, pero eso es el menor problema, es simplemente el detonante. No va a tocar las desigualdades, la presencia del gran capital extranjera y todos los demás. Yo creo que vamos a ver periodo de turbulencia y conflictos, y el gobierno va a mandar por la fuerza. Bien. Nos quedaríamos en Chile de hablar de muchas cosas, pero tenemos que seguir por diferentes lugares. En Bolivia hubo elecciones este fin de semana. Si bien todavía no se tiene a ciencia cierta el resultado final, se habla de que tendría mayorías parlamentarias en ambas cámaras Evo Morales, pero tendría que ir a una segunda vuelta con Mesa. Exactamente. Evo Morales consigue algo de 46%, el opositor Carlos Mesa con un 38%. Ahora, el problema es que algunos de los opositores extremistas de la derecha van a desplazar su voto hacia Carlos Mesa. La segunda vuelta va a ser muy apretada y el problema por Evo Morales es movilizar los que no votaron, los que se quedan descontentos pero sin perspectivas. Yo creo que Evo debe buscar por el 5% que se falta y Carlos Mesa va a buscar la ultraderecha, los evangelistas, para ganar los 12 votos que necesita. Yo no creo que nada está garantizado en este momento porque la izquierda, la pequeña izquierda, es dudoso cómo se van a tirar en favor de Evo Morales en el próximo giro, en diciembre. Petras, ¿cómo se puede leer ese porcentaje alto que ha obtenido la oposición? ¿Qué es lo que ha pasado que ha llevado a presentarse con ese porcentaje y que llevaría a esta segunda vuelta? Es un producto de dos cosas. Primero, con Evo Morales mucha gente mejoraron su condición y paradójicamente los que beneficiaron de Evo Morales ahora se quedan como clase media y están actuando no como su pasado, pero como su futuro. La visión es de que ya son acomodados y buscan el status quo. La otra posibilidad que debemos tomar en cuenta es que la política de Evo Morales es muy moderada y apoyó mucho de los empresarios y capitalistas en su proyecto de economía mixta. Y esta política de colaboración de clases han desmovilizado los sectores populares. Tienen que volver a aplicar medidas más progresistas, más socializantes, más orientadas a canalizar más recursos a los pobres y las clases populares. Más que nada, buscar a estimular las economías más socializantes. Y eso Evo hasta ahora han descartado, por lo menos en la actualidad. Debemos ver en qué grado Evo Morales está capaz de dar algunas vueltas y también tomar en cuenta algunas prácticas sobre el ambiente. Y hay que decir que Evo habla mucho de las tierras y la posibilidad de mejorar el ambiente, pero han estimulado el petróleo y otros sectores que han causado problemas ambientales. Petras, para pasar a otro escenario electoral, el de Argentina, que se viene el próximo fin de semana, ¿es esperable alguna sorpresa o lo más lógico y lo que se prevé es que gane el Frente Todos de los Fernández ampliamente, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia de Buenos Aires? Sí, yo creo que es exactamente lo que va a pasar. Mauricio Macri no tiene ninguna posibilidad. Aquí hablan en Wall Street cómo pueden influir los Fernández. Quieren presionar el gobierno a mantener las políticas económicas, pagar las deudas, seguir la fórmula del Fondo Monetario. Esa es la gran preocupación ahora. Si los movilizados que votan por los Fernández pueden influir el nuevo gobierno. Aquí la gente habla, los ricos hablan de estar en contacto con los Fernández, están negociando con los Fernández y están buscando una forma de influir el nuevo gobierno que viene. Y no hay dudas que los Fernández no van a tomar medidas radicales. Van a acomodar y el punto importante es hasta qué punto pueden acomodar sin provocar algunos brotes de protesta por el voto que no da resultados. Bien, otro de los escenarios también en Latinoamérica es el de Haití. ¿Qué se puede decir de la realidad de ese pueblo que ha estado en situaciones turbulentas desde hace ya mucho tiempo? Me animo a decir que desde el año 2004 a esta parte no ha parado. Sí, dicen que el país está a punto de colapso. Las últimas noticias que tenemos es que el hambre está generalizada. Hay mucho movilizaciones, pero hasta ahora no han surgido un gobierno, un político, un partido que podría aglutinar todas las mayorías, gran mayorías que buscan cambios. El problema es que los latinoamericanos no han dado ninguna solidaridad o poco solidaridad verbal, y los europeos y en Norteamérica particularmente quieren que el gobierno fracasa o que surge un nuevo gobierno que es incapaz de enfrentar los problemas. Pero en este momento Haití arde y las masas populares están buscando transformaciones revolucionarias, pero no encuentran los movimientos capaces de cumplir con las demandas populares. Bien, para irnos bastante más lejos de toda esta zona convulsionada de América Latina, pero un punto también muy importante en la región, hablamos del Líbano, donde estamos profundizando menos en estos días, pero se están dando protestas a nivel popular inéditas en los últimos años. ¿Qué claves podemos dar de esto que está pasando en el Líbano, Petras? Muchas cosas. Hay una derecha que están tratando de aprovechar del descontento, las deudas, la corrupción. El otro lado queda Hezbollah, el grupo de izquierdas que están en oposición de Washington y apoya el gobierno de Siria. Entonces hay dos tipos de oposiciones, uno de los mal llamados cristianos de la derecha que aprovechan una auténtica crisis, y el otro lado los grupos pro-iranians que están todavía sin noticia, sin perspectivas para dar una alternativa. Es muy confundido la situación. Es verdad que el gobierno actual está en descrédito, pero Hezbollah no han presentado como una alternativa. Es un problema, están metidos en la coalición de gobierno, están en el mismo dilema que mucha gente: quiere cambio, pero no saben cómo combinar fuerzas populares con una alternativa que no es reaccionaria. Bien, Petras, como siempre, si quedan temas, nos gustaría conocer su análisis sobre ellos. Bueno, el primero que quiero comentar es que en Estados Unidos el candidato de socialdemocracia, el senador socialista Bernie Sanders, vuelve a la campaña. Ayer en Nueva York consiguió 25 o 30 mil personas asistiendo su campaña. Ahora han terminado el problema con su corazón, el infarto, y parece que está encabezando la lucha contra Donald Trump, y eso es algo positivo. Pero hay dos candidatos ahora en la izquierda, con Elizabeth Warren y Bernie Sanders, y vamos a ver cómo se va a resultar, si podrían combinar los dos. Es fácil que toman, va a ser los candidatos contra Trump, pero no está cierto cómo va a terminar eso. Y segundo, tenemos el problema en España, la gran lucha entre los independentistas y los centristas. Y en este momento parece que los manifestantes en favor de independencia llenan las calles, están enfrentando los gobiernos de Madrid, pero es difícil ver hasta qué punto podrían conseguir la libertad de los presos. Yo creo que en Barcelona y en las grandes ciudades de Cataluña hay fuerza, pero no tiene mucho apoyo afuera. Ese es el desafío. ¿Cómo se puede combinar la independencia con un programa social que podría atraer españoles afuera de Barcelona? Bien, Petra, como siempre, un gusto escuchar su análisis. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Una de Chile, vuelvo un segundo a Chile. Ha sido puesto como ejemplo, ha sido puesto como una referencia para varios gobiernos, incluso aquellos socialdemócratas como el de Uruguay, el modelo chileno. ¿Qué se puede decir ahora que se ve, por un lado, las políticas y por otro lado, las medidas que se toman cuando se opone el pueblo, cuando se oponen ciertos sectores de la población a las mismas? Sí, es evidente que Chile vive un mito. Como hemos dicho, Chile tiene las peores desigualdades en toda América Latina, según la cifra de Naciones Unidas. Chile es un país de privilegiados, con una punta de vista elitista, con desprecio a todos de orígenes moreno, mejor dicho, indígena. Chile es un país con mucho racismo. Yo creo que hay un mal conocimiento de la verdad de Chile. Y estas manifestaciones ahora están abriendo ojos en el mundo que Chile no es el país modelo para cualquier otro país. Si quiere, es un modelo para los super ricos como Piñera. El presidente es multimillonario y eso es evidencia de que actúa por una clase elitista con pocos intereses en el pueblo. Quiero enfatizar que no son vandálicos, no son delincuentes, como dice Piñera. Piensa que podría continuar esta política, pero está equivocado. Si para las movilizaciones, ahora van a volver con el apoyo de sector público que están mal pagados, los pensionistas que no han recibido las pensiones. Hay muchas clases sociales, algunos que no son activamente y más confrontacionalistas, pero yo creo sinceramente que esta lucha va a continuar y muchos brotes en el próximo periodo. Bueno, ahí tuvimos justo el corte, veremos, lo saludaremos fuera de aire, pero justo hasta ahí llegó la comunicación para impedirnos escuchar el final, la despedida de James Petras, que de todas maneras tuvimos su análisis completo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.